Como les contábamos el domingo, hoy vamos a tomar una pausa en el estudio del Evangelio de Mateo. Ya llevamos tiempo, bastante tiempo, estudiando el Evangelio de Mateo, pero hoy vamos a tomar una pausa a propósito de pues la semana que estamos por celebrar, ¿no? Es una celebración, una tradición de hace mucho tiempo y pues nos queremos tomar un pequeño tiempo para recordar ¿de qué se trata esta semana? Entonces, si me acompañan, pues vamos a orar y ponemos este tiempo en manos de Dios. ¿Les parece? Señor, muchas gracias por regalarnos esta oportunidad, este tiempo de seguir buscándote, de seguir escuchando y en esta ocasión de recordar o de saber, Señor, lo que tú hiciste para que podamos recordar lo que vamos a ver hoy, Señor. Lo que tú hiciste y lo que tú decidiste para que nosotros podamos tener esta oportunidad de comunicarnos contigo, de estar en tu presencia, y te rogamos, Dios, que seas tú hablando a nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, que abras, por favor, nuestros ojos, Padre, nuestra mente, pero sobre todo que abras nuestro corazón para poder ver con claridad lo que tú quieras mostrarnos en esta noche, Señor. Nos ponemos en tus manos y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Amén. Muy bien. Como se imaginarán, pues el tema tiene que ver con la Pascua, ¿no? Lo que estamos por celebrar ahora. Y quisiéramos solamente recordar quién es nuestra Pascua, ¿no? Entonces, si me acompañan, vamos muy rápido a 1 Corintios, capítulo 5. Y mientras ustedes van llegando, solo déjenme contarles un par de cosas que pasaban con esta iglesia y que Pablo llega a este punto para exhortar de esta forma y recordarle esto a estos hermanos que estaban por allá. Eran una iglesia orgullosa, eran una iglesia que se jactaba. De hecho, ahí en el verso 6 de ese capítulo les dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no? Y esa jactancia venía básicamente de ignorancia de quién era Dios. Lo que les dice después es eso: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esta iglesia, además de orgullosa, era ignorante, a pesar de que era una iglesia que sabía muchas cosas y que tenía todos los dones y que había experimentado el amor de Dios y estaba conociendo a Dios. Era una iglesia que estaba fallando en varias cosas, y después de que Pablo hace una exhortación muy fuerte por algo que esta iglesia estaba permitiendo, un tema de algo así como incesto, ¿no? Fornicación, dice el verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Y después de reprenderlos sobre eso, les hace esta exhortación, les da este ánimo que incluso suena más hasta como a un ruego. Pablo, además de que era un hombre sabio y temeroso de Dios, era un hombre muy amoroso, y con la iglesia de Corinto creo que un poquito más, ¿no? De hecho, en la segunda carta que tenemos se nota el corazón de Pablo totalmente entregado en amor a esta iglesia, a pesar de lo que esta iglesia le había hecho a Pablo. Lo habían tratado muy mal y lo habían prácticamente condenado y desechado y lo habían menospreciado, y lo que hace Pablo es amarlos, y ese corazón se nota desde aquí en cómo incluso les ruega. Ahí en el verso 7 de este capítulo les dice dos cosas: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, dice Pablo, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pablo, amando a esta iglesia, le recuerda que tenemos una Pascua que ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, si tú no estás muy familiarizado con la historia bíblica o tienes poco tiempo que el Señor te habló a tu corazón y tienes poco tiempo estando con nosotros, o incluso si llevas muchos años y sabes perfectamente a qué se está refiriendo Pablo aquí, pues es un buen momento para recordarlo o para saberlo y preguntarnos qué onda con la Pascua, ¿no? Estamos en una semana y sobre todo en un país que nos gustan mucho las celebraciones de calendario religioso, pero creo que nos hemos impregnado de la tradición y de la costumbre sin meditar un momento sobre lo que estamos celebrando, ¿no? Entonces, quisiéramos meditar en eso. Lo primero es que sí tenemos una fiesta en puerta, y sí tenemos una fiesta y hay un modo de celebrarla, ¿no? Y vamos a ver esas dos cosas, qué fiesta celebrar y cómo celebrarlo. Y lo primero, pues, es entender qué es la Pascua. Entonces, si me acompañas, vamos al libro de Éxodo, por favor. Éxodo es convencionalmente el segundo libro de tu Biblia, entonces debe de estar muy cerca de la página 80, ¿no es cierto? No sé de cuál tengan, ¿no? Pero cerquita del principio. Ahí en Éxodo 12, si tu Biblia tiene títulos, seguramente ya lo leíste, dice que es la Pascua. Y solo para ayudarnos a recordar qué ha pasado hasta este momento, en este libro de Éxodo se empieza narrando la historia del pueblo de Israel que está en esclavitud en Egipto. Después de que José lleva a su familia al final de Génesis, siendo él el gobernador, ¿no? Zapnat Panea, después de que lleva a su pueblo a habitar en Egipto, pasan 400 años y este pueblo se hace grande. Y no solamente se hace grande, sino que Egipto los ve y dice, son muchos, ¿no? Entonces mejor los hacemos esclavos. Y este pueblo estaba siendo esclavizado. Vivían ahí y se estaban acostumbrando a estar ahí, y de repente el Señor agarra a Moisés, que había sido príncipe de Egipto, y lo llama a través de una zarza ardiendo en el desierto, y le empieza a hablar y se comunica con él y le da un llamado y le dice, ve y libera a mi pueblo. Y llega Moisés a Egipto y empieza a conversar con Faraón, y después de varias idas y vueltas en donde Faraón le dice no, no, no, vienen las plagas, y aquí viene la última. Antes de que venga la última plaga, que será la muerte y será el juicio, el Señor les da algunas instrucciones. Dice ahí el verso 1 del capítulo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes o será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Antes de que venga la décima plaga, de que venga el juicio de Dios, viene un llamado y viene una instrucción de parte de Dios para su pueblo. Hagan esto, festejen esto. ¿Qué es? Dice, déjenme terminar de leer por acá. Dice el verso 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Les decía que antes de que venga la plaga y el juicio y el castigo sobre el pueblo de Egipto y sobre la opresión, vendría este llamado y esta instrucción. Este pueblo tenía que hacer esto. Tenía que tomar a un cordero, dice ahí, animal sin defecto, un macho, que iban a tener que tomar, si recuerdan, ya lo leímos, en el día 10 de ese primer mes, y lo iban a tener que tener en sus casas 4 días para examinarlo, para revisarlo por atrás de las orejas, por debajo de las patas, que no tuviera una mancha escondida por ahí, que no tuviera algún defecto, que no se viera a primera instancia. No era cualquier cordero, era un cordero que tenía que estar ahí en sus rebaños, pero era un cordero que tenían que observar con claridad para que pudieran ver que efectivamente estaba limpio. Y una vez que hicieran eso, después de 4 días de estarlo viendo y de estarlo revisando y de estar haciendo todo esto, lo iban a sacrificar, lo iban a matar y después de muerto iban a quemarlo en fuego y se lo iban a comer, y antes de comérselo iban a tomar de esa sangre y a pintar, dice, los postes y el dintel, ¿no? Es decir, lo que está así y lo que está así. Creo que eso, claro. Esa fue la instrucción. Tenían que hacer eso antes de que viniera el juicio. Ese cordero iba a ser sacrificado. La palabra sacrificado en realidad significa que iba a ser entregado para algo o a alguien para un propósito más grande. Inmolado, sacrificado, sacrificado, entregado. Este cordero iba a tener como propósito esta señal que dice el verso 13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En realidad iba a venir la plaga, iba a venir el juicio, iba a venir el ángel de Jehová e iba a haber muerte, no solo sobre los egipcios, sino sobre cualquier casa que no tuviera esta señal de sangre, esta mancha en la entrada. Y eso pudo haber pasado en las casas de los hijos de Israel. Eso le pudo haber pasado a estas personas. No tenían que hacer otra cosa excepto obedecer a lo que Dios les había dicho. Hagan esto, tomen este cordero, maten a este cordero, pongan la señal de la sangre en la puerta, en los postes y en el dintel. Esa iba a ser la señal para que cuando viniera el juicio pasara de largo. La palabra Pascua, la fiesta que el Señor les da en esto, ahí en el verso 12 les dice, en el verso 11 les dice, es la Pascua de Jehová. La palabra Pascua significa pasar, viene del hebreo Pesaj, que significa eso, pasar de largo. Es decir, que pudiendo detenerse, no se detiene, sino que avanza, pasa y no te ve. Pasa y no recibes juicio sobre eso, porque lo que iba a venir era muerte. Además de eso, si ustedes leyeron con un poco de atención, había una condición para comer ese cordero, bueno, dos, que todo fuera quemado en el fuego, que nada se cocinara en agua, no se hirviera y no se comiera crudo, sino que todo tenía que ser pasado por fuego, ¿no? Y lo que no se comiera, de todos modos, tenía que ser quemado, desde la cabeza hasta las patas, pasando por las entrañas, todo tenía que ser quemado y todo tenía que ser pasado por fuego. Y lo tenían que comer, dice el verso 11, ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa eso? Con el cinturón bien puesto, ¿no? Eso de ceñidos los lomos era una expresión para decir que tenían que ponerse la ropa y apretarse la faja y estar listos por si en ese momento tenían que salir, pudieran salir y no estuvieran desnudos, sino que estuvieran bien apretaditos, ¿no? Ceñidos vuestros lomos, dice, vuestro calzado en vuestros pies. Nosotros estamos muy acostumbrados a estar en nuestras casas con los tenis puestos, pero no era muy común por allá, ¿no? De hecho, las sandalias, pues por ahí se botaban, se lavaban los pies al momento de la mesa. No eran mesas como las nuestras altas, sino más bien eran mesas bajitas, estaban recostados, estorbaban las sandalias, entonces se tenían que quitar, se tenían que lavar, pasaba todo eso. Y el Señor les dice, bueno, esto lo van a comer con los zapatos puestos. Tengan los zapatos puestos. ¿Por qué? Porque si hay que salir corriendo, puedan salir rápido, ¿no? Lo siguiente que dice es vuestro bordón en vuestra mano. El bordón era este bastón, este báculo que se usaba para apoyarse mientras caminaba uno. Entonces lo tomabas regularmente, pues no para salir al patio, sino para salir a caminar largas distancias. Entonces eran tres cosas que tenían que estar listas para que en cuanto el Señor dijera es ahora, era ahora. ¿Qué iba a pasar después de esta plaga? Pues iba a venir la libertad. Después de esta plaga, el faraón ya no va a retener al pueblo y le va a hablar a Moisés y le dice, vete, ¿no? Y llévate a tu pueblo. Ya, váyanse de aquí. ¿Y qué va a pasar? Van a salir. Esta era la Pascua. Esta era la Pascua. Esto era lo que en realidad el Señor iba a estar celebrando y recordando en la semana que estamos ahora también nosotros recordando y celebrando. Porque la semana que estamos por celebrar o que ya empezamos a celebrar es un recordatorio de lo más importante de la fe cristiana, que es el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Pero para que llegara ese momento, el Señor tuvo que llegar a Jerusalén a celebrar también una fiesta, y era esta. El Señor y su pueblo estaban recordando cómo Dios los había liberado de la opresión y de la esclavitud, y los había sacado del pueblo de Egipto, y con un milagro o muchos milagros los había hecho pasar en seco por el Mar Rojo, abriendo las aguas, y pasaron todos. Eso es lo que estaba recordando el pueblo, para eso llegó el Señor hacia acá. Era además, dice ahí el verso 14, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Era algo que tendrían que celebrar para siempre. Y lo estaban recordando, lo estaban celebrando. Era una fiesta solemne. Era algo muy importante, era la celebración más importante para el pueblo. Estaban ahí para recordar lo que Dios había hecho con ellos. Sacarlos de ese lugar era un gran recordatorio del amor de Dios por esta nación. Una nación que no había hecho nada por merecer el amor de Dios. Simplemente una nación que Él había escogido y que a través de Él querría revelarse al mundo. Y nosotros también estamos recordando algo, ¿no? Tradicionalmente en esta semana empezamos a celebrarla desde el domingo, ¿no? Que es el domingo de Ramos o de Ramas, ¿no? Es este domingo que de hecho ya revisamos hace unos meses, hace como 3 meses que pasamos por ahí en el Evangelio de Mateo. Entonces, si me acompañan, vamos rápido al Evangelio de Mateo, capítulo 21, por favor. Mateo 21, ahí en el verso 9, básicamente desde el principio del capítulo se empieza a describir esto conocido como la entrada triunfal, que es este momento donde Jesús llega a Jerusalén y sus discípulos y la gente que está por ahí lo empieza a reconocer y monta un pollino, un asno, ¿no? Una cría de asno que no ha sido montada nunca, y lo toma y entra montado en él. Y allí en el verso 9 dice que la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, ¿no? Si ustedes ya estaban por acá, recordarán que ya pasamos por ese pasaje hace algunos meses y ya el pastor nos explicaba todo lo que implicaba ese reconocimiento. Era algo que estaba conmoviendo a la gente, ¿no? Dice el verso 10, cuando entré en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, ¿no? Esta semana, de hecho, a partir del capítulo 21 y hasta el final, en el Evangelio de Mateo no pasan más de 7 días, ¿no? Es un relato que se vuelve de repente lento. Venía en un ritmo más o menos acelerado, con muchos discursos del Señor, pero también con muchas acciones, y de repente aquí se detiene y va lento, y vamos viendo casi día por día qué está pasando, porque entra el Señor unos 4 días antes de la Pascua. La Pascua se celebraba en el primer mes del calendario judío, y él está entrando a Jerusalén en el día 10. Llega y la gente lo ve y la gente lo reconoce, y esta multitud lo alaba y le tiran las ramas por delante y caminan y lo alaban y le gritan y le cantan. Y eso es lo que empezamos a recordar esta semana, ¿no? Eso fue lo primero. Luego, en un orden, vamos a ir brincando un poquito en el Evangelio. Si me acompañan, vamos rápido al capítulo 26. Después de eso, ya lo hemos estado viendo en el Evangelio, vienen algunas conversaciones entre los fariseos, los saduceos, Jesús, él en el templo. En el capítulo 24 lo vamos a estar viendo después, va a llorar el Señor haciendo algunas profecías por Israel, por Jerusalén, y va a llorar por la ciudad que lo está negando. Pero luego en el verso 26 viene esto conocido como la cena del Señor, el festejo de la Pascua, este momento donde ya está con sus discípulos, esta cena que dice él tenía muchas ganas de celebrar esta Pascua con ustedes. Y ahí en el verso 26 del capítulo 26 dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo, en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Unas horas antes de ser apresado, el Señor festeja y recuerda la liberación del pueblo a través de este acto que hace el Señor, de este juicio que trae sobre Egipto, pero también de cómo pasó ese juicio por Israel, por la sangre de un cordero sin mancha, con el que mancharon la puerta y con el que su sangre mancharon el dintel y los postes. Y recuerda esto, y festeja esto, y cena con ellos, y parte el pan, y les da esto, que si ustedes tienen tiempo viniendo acá, saben que lo festejamos al final del mes, ¿no? La cena del Señor, lo tomamos juntos, este recordatorio de cómo Él se entregó, fue partido por nosotros, y su sangre es el nuevo pacto, es la nueva promesa de esperanza, ¿no? Luego viene el escarnio y la burla. Ahí en el mismo capítulo 26, pero ahora en el verso 62, dice, después de que ya fue apresado, después de que ya salió del lugar en donde estaba con sus discípulos, caminó hacia el monte, oró desesperado, sus discípulos no oraron con él, lo dejaron solo y lo traiciona a alguien, y luego vienen y lo apresan, lo llevan delante del concilio, y dice el verso 62, levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Más Jesús callaba, dice ahí, ¿no? Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en nubes, en las nubes en el cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ah, blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo a ellos dijeron, es reo de muerte. Su entrada a la ciudad siendo vituperado, ¿no? Las conversaciones con los saduceos, el festejo de la Pascua con sus discípulos, el apresamiento, la burla. Después de eso, dice el verso 67, le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? La gente ahí mirándolo, odiándolo, un sumo sacerdote rasgándose los vestidos con desesperación, con rencor en su contra, testificando mentiras, queriendo acusarle de cualquier cosa y en realidad no pudiendo. No lo leí, pero allí en el verso 61 dice, no es cierto, en el 60 dice que no lo hallaron porque aunque muchos testigos falsos se presentaban, había muchos testigos falsos que estaban diciendo mentiras en su contra. No tenían nada de qué acusarle, pero allí estaban dispuestos a inmolarlo, dispuestos a sacrificarlo, dispuestos a ponerlo delante de alguien más, porque se lo van a entregar a los romanos. Lo van a poner para que Roma tome entonces cartas en el asunto. Y en el verso 27, en el capítulo 27, viene entonces la cruz. Después de que es entregado a los romanos y de que conversa con Poncio Pilato y que él le dice, no hay delito en él, pero yo me lavo las manos, hagan lo que quieran, ¿qué dice la multitud? Que unos días antes lo estaba adorando, ahora gritan, crucifíquenle. Los mismos que al principio le tiraron las ramas y gritaban, Hosanna al Hijo de David, ahora estaban gritando que se muera. Y allí en el capítulo 27, en el verso 45, dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? no solamente lo entregaron, sino que lo colgaron, y no solamente lo escupieron y lo golpearon y se burlaron de él, sino que también lo clavaron en la cruz, y entonces su sangre estaba también derramándose por ahí. Pero después de eso viene también la resurrección en el capítulo 28. Déjenme leer el versículo 5. Dice ahí: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Una semana interesante, una semana muy activa y una semana con muchas cosas. Y es la semana que tradicionalmente estamos celebrando ahora, ¿no? Pero después de esto no parece que haya mucho que ir celebrando, ¿no? O sea, es como, ¿cómo celebran una muerte? Bueno, porque eso es lo que Dios nos ha dejado, ¿no? No sé si ustedes lo notaron, y si no, de todos modos lo vamos a ver, ¿no? Entonces, no se apuren. Pero hay un paralelo entre Éxodo 12 y esta semana con el Señor Jesús, ¿no? Si vamos recordando, les decía que en Éxodo 12 el Señor les dice: en el día 10 tomarán un cordero sin mancha, un cordero perfecto, y lo van a tener hasta el día 14. Y les decía hace rato cuándo entró el Señor a Jerusalén. Entró unos 4 días antes de la Pascua, es decir, en el día 10, para estar adentro de Jerusalén, como si estuviera adentro de la casa, para ser examinado. Y así como los judíos tenían la tarea de examinar a los corderos para revisar que no tuviera defecto, pues así lo fueron revisando los saduceos, los fariseos y toda la gente en el templo, y lo probaban y lo tentaban y le querían poner trampas, y le preguntaban por una cosa y le preguntaban por otra, y que si los impuestos y que si no sé qué. Y el pastor Ibert lo explicó muy bien hace 15 días que estuvo por acá, y no encontraron nada de qué acusarle. Los testigos tuvieron que ser falsos al momento de llegar delante del concilio, porque no tenían nada de qué acusarle, no hubo defecto en él. Era un cordero tomado de entre las ovejas, dice Éxodo, y el Señor pues era judío, de la tribu de Judá, descendiente del rey David, era muy israelita, no tenía nadie duda de que él era parte de sus hermanos, y de él fue tomado. Este cordero, dice Éxodo, tenía que ser inmolado por toda la congregación. Y es esa congregación que un día le dijo Hosanna al hijo de David, Hosanna en las alturas, la que ahora su pueblo, su congregación, estaba entregándolo delante de todos a los gentiles y gritando: crucifíquenlo. Era un cordero que después de muerto debía pasar por fuego. ¿Y qué creen que pasó en la cruz? Pasó por fuego. Leíamos ahora cómo se oscureció por un rato el cielo. Claro. Leíamos también el clamor del Señor, ¿recuerdan? Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, estaba siendo pasado por fuego, pero por el fuego del juicio del Señor sobre él. Estaba pasando por el fuego y estaba siendo consumido de la cabeza a los pies como el cordero, pero no solamente para que salieran de libertad de Egipto hacia la tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel, sino que estaban saliendo ahora nuestros pecados, estaban siendo ahí juzgados. Jesús en la cruz experimentó el fuego consumidor del juicio del Padre sobre él por nuestra causa. La sangre del cordero debía de cubrir los postes y el dintel, y la sangre de Jesús cubrió el poste y el dintel. La sangre iba a ser señal para el juicio de Dios, para pasar de largo, para que cuando viniera el ángel por ese lugar que tenía la mancha y la marca, no viniera juicio. Y la sangre de Jesús sobre los que estamos cubiertos por él es la marca y la señal para el Padre, para que nosotros no recibamos el juicio que nos merecemos, sino que ahora tengamos esperanza de perdón y de salvación y de comunión para estar con él. ¿Ya vieron? ¿Sí lo ven? Creo que hay una pregunta que pocas veces nos hacemos, ¿no? ¿Por qué Jesús? Bueno, solo déjenme leerles dos pasajes. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahí en el verso 29 dice: el siguiente día vio Juan, hablando de Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Jesús? Porque él era el Cordero de Dios y era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Ahora déjenme leerles un capítulo, creo que muy conocido por casi todos, Isaías 53. Si tú tienes tiempo ya conociendo al Señor, seguramente es un pasaje que has pasado. Si tú ya pasaste por Navegantes, y especialmente por Navegantes 2, ya te aprendiste el verso 6. Si todavía no llegas, pues ten paciencia, ya llegarás, ya te lo aprenderás, ¿no? Pero ahí el capítulo 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Recuerdan que veíamos ahora en el Evangelio de Mateo cómo cuando llegó con el concilio le preguntaban y lo bofeteaban y le escupían y se burlaban, y él que decía: nada. Nada. Esta semana, mis hermanos, es una semana muy famosa. La semana pasada yo escuchaba a alguien que decía: viene la semana mayor, ¿no? Y lo dicen con ganas de que ya llegue el jueves para comer ceviche y hacer vigilia, ¿no? Pero no lo hacen precisamente con un corazón que esté recordando nuestra Pascua, la Pascua que ya fue crucificada. Empezamos en Primera de Corintios, ¿no? Acompáñenme para allá de nuevo, por favor. Primera de Corintios 5, Pablo le dice a esta iglesia que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es lo que estamos recordando ahora, o lo que deberíamos de recordar, ¿no? Está padre el viacrucis, ¿no? Da hasta morbo ver al amigo de Iztapalapa que se disfraza y por ahí lo hace y lo quiere representar, y parece que no acaba de entender lo que está pasando ni lo que está haciendo. Piensa que con recibir los lazos en la espalda y cargar los kilos que pesa el madero es suficiente, y que con eso le da un año de licencia y pues Dios dirá al siguiente, ¿no? Y saben, nosotros a veces no estamos muy lejanos de eso tampoco. Que no hagamos todo eso no significa que estemos viviendo realmente una vida como lo que Pablo dice aquí: limpios de la vieja levadura para que seamos masa nueva. Limpios de ese pecado que nos acecha. Limpios de ese corazón que le estorba a Dios. Había una condición para el pueblo para comer ese cordero durante el festejo de la Pascua. ¿Se acuerdan cuál era? Ceñidos vuestros lomos, el calzado en sus pies, el bastón en su mano, ¿no? Es decir, listos. Por si en ese momento venía el llamado, salieran. No solo salieran de Egipto, nosotros también tenemos ese mismo llamado a estar listos para que cuando recordemos nuestra Pascua salgamos corriendo a la libertad que Dios nos ha comprado con su sangre en la cruz, que ese Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo y que con su sangre manchó el madero, el poste y el dintel, nos regale eso, ¿no? Dice Pablo, límpiense de la vieja levadura, es decir, quítense el pecado de encima. Creo que una pregunta común es, bueno, ¿y eso cómo lo hago? ¿No? Bueno, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Se sabe en ese versículo, ¿no? Es un pasaje conocido. Bueno, ¿cuál es la condición para ser nueva criatura? Estar en Cristo. ¿Y cómo puedo estar en Cristo? Bueno, pues reconociendo quién es Cristo, reconociendo que Él es nuestra Pascua, reconociendo que Él es el que ya fue sacrificado por nosotros, creyéndole a lo que Él dijo de sí mismo, que era Dios, que era el Salvador del mundo, que se iba a entregar, que en la cruz iba a morir y que iba a recibir el juicio que nosotros merecíamos y que el Padre no nos ha dado. Es fe. Lo hemos estado viendo los domingos, ¿recuerdan? Desde Juan 1.11, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. ¿Cómo puede estar en Cristo? Creyendo quién es Cristo. Dice ahí el verso 8 de 1 de Corintios, así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Estos días para recordar son días para celebrar el privilegio que Dios nos ha dado de poder acercarnos a Él, de poder tener esa confianza que dice Hebreos 4:16, de poder estar delante del trono de Dios y buscar y hallar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Pero no sé, mis hermanos, si es algo que tenemos en nuestra mente no solo esta semana, sino todos los días. Limpios de la vieja levadura, siendo masa nueva y viviendo. ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo recordar? ¿Cómo puedo vivir con esto? Déjenme leer Efesios 4. Efesios 4, 22. Pablo escribe aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No sé ustedes, pero yo sé que eso es verdad. Antes del Señor, mi naturaleza solamente era miserable. Y de hecho, mi naturaleza sigue siendo miserable, ¿no? Porque estoy en una carne que no quiere ni puede agradar a Dios y no va a hacerlo por sí sola. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Despojarme de esa vieja naturaleza, despojarme de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovarme en el espíritu de la mente, dice Pablo. Renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues creo que hemos visto que el camino hacia hacer estas cosas viene con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no solamente es un dolor por lo que hago mal, dice 2 Corintios 7, allí en el verso 9, Pablo le dice a esta iglesia otra vez, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Pablo le recuerda a esta iglesia que la tristeza que según Dios nos mueve al arrepentimiento, trae un dolor en nuestro corazón que lo que hace es movernos a pedir perdón, pero la tristeza que es del mundo solo provoca remordimiento, un dolor pasajero, un dolor que me agobia mientras veo las consecuencias de mis actos, pero cuando pasa el regaño, cuando pasa el castigo, cuando me paso el alto y no me detiene el de tránsito, se acaba el dolor y en realidad no hay cambio. Y no puedo estar a cuentas con Dios. Y no puedo entonces confesar mi pecado. Y entonces no puedo hacer lo que hemos visto en 1 Juan 1:9, ¿recuerdan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cómo voy a llegar a comprobar eso si mi corazón no se está moviendo por dolor, por ofender a Dios? ¿Cómo voy a llegar a eso si mi corazón no se está moviendo y no se está apretando de saber que lo estoy ofendiendo? No puedo comprobar su carácter fiel y amoroso y tomar su perdón porque no estoy caminando hacia allá, porque no me estoy despojando de mi viejo hombre, porque no me estoy renovando en el espíritu de mi mente, porque no me estoy vistiendo de un nuevo hombre, porque tal vez no quiero ser nueva criatura y tal vez no le quiero creer a Dios y tal vez entonces la Pascua que fue sacrificada, aunque también fue por mí, no la estoy recibiendo yo. ¿Sí lo ven? ¿Cómo podemos entonces limpiarnos, como dice este versículo? Déjenme leer rápidamente Isaías 1. Ya casi llego, ¿eh? Isaías 1, ahí en el verso 17, dice el Señor: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta delante del Señor. No hay obstáculo que se pueda interponer excepto nuestro orgullo y nosotros y nuestro amor a nuestro pecado que nos impida venir delante y estar a cuenta con el Padre y confesar lo que sabemos que hemos hecho para ofenderle y pedir perdón. ¿Y qué dice el Señor? Si sus pecados, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mis hermanos, no hay algo que hayamos hecho que Dios no pueda perdonar, sobre todo si Él ha puesto ese dolor en nuestro corazón para pedirle perdón. El Señor cubre todo, ¿no? Su sangre cubre multitud de pecados. Y la sangre del Cordero, así como en la Pascua, era la señal para que ahí no hubiera juicio, con nosotros también. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ahora estamos manchados con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahora entonces podemos disfrutar no solo de comunión y de cercanía con el Padre, sino de una relación de amor en donde podemos experimentar su perdón constante y la transformación que Él quiere para nosotros. Es una semana interesante, ¿no? Todavía no llegamos a la resurrección. Ya el domingo celebraremos y festejaremos y recordaremos por completo. Pero mientras ese día llega, podemos seguir recordando que la Pascua, nuestra Pascua, el Cordero que quita el pecado del mundo, ya murió en la cruz por ustedes y por mí, para cubrir nuestros pecados, para que nosotros, pidiendo perdón, teniendo arrepentimiento en nuestro corazón, vengamos delante del Padre y seamos recibidos como lo que Él quiere que seamos. Siempre quiso eso, hijos suyos, hijos de Dios, por la fe en el sacrificio de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por ir a la cruz, Padre. Gracias, Señor Jesús, por ponerte en medio del juicio. Gracias por tomar tú ese lugar donde debimos haber estado nosotros. Gracias por escoger amarnos, Señor, cuando tenías el derecho de despreciarnos. Pero tú no eres así, tú eres bueno todo el tiempo. Y lo podemos ver por tu sacrificio. Gracias por amarnos, Señor. Gracias porque aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros y nos has dado esperanza, Señor. Y nos has traído perdón y te ruego que traigas arrepentimiento a nuestro corazón. Un arrepentimiento constante. Un corazón que quiera honrarte cada día, que piense cada día en que nosotros te llevamos a ese lugar, Señor. Fueron nuestros pecados los que te pusieron ahí y fue tu sangre la que nos lavó a nosotros. Gracias por regalarnos no solamente estos días para recordar, sino una vida para honrarte, Señor. Una vida para dedicártela a ti para siempre. Hasta que tú decidas que es tiempo de que estemos cara a cara. Y mientras ese día llega, Señor, te ruego que podamos vivir dignamente, Señor, del llamado que tú nos has dado como tus hijos. Que podamos vivir en ese llamado de ser cristianos, en ese llamado de ser hijos de Dios. Y que podamos hacerlo así para siempre, alabando tu nombre y bendiciéndote. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.